mis versos son como son. A nadie los pedí prestados, son como son. Mientras no pude encerrar íntegras mis visiones en una forma adecuada a ellas, dejé volar mis visiones. Pero la poesía tiene su honra. Queremos dedicar unos minutos a recordar a José Martí, el héroe de la independencia de Cuba, referente revolucionario de todo el proceso que ha vivido esa nación caribeña, que nacía un día como hoy de 1853, este héroe nacional cubano, uno de los más destacados dirigentes contra el colonialismo español y contra el expansionismo del naciente imperialismo norteamericano hacia los países de América Latina, como se lo recuerda en las páginas del Partido Comunista de Cuba. Destacado escritor, poeta, orador y periodista, demócrata revolucionario, así se lo caracteriza, defensor de las masas humildes y combatiente por la igualdad de derechos y por la unidad más estrecha entre los cubanos blancos y negros. Fundador del Partido Revolucionario Cubano, que fue proclamado el 10 de abril de 1892, partido del que fue elegido por el voto unánime como delegado, y funda el periódico Patria. Las bases de este partido fueron discutidas democráticamente entre las asociaciones de delegados y, entre otros elementos, expresaban que se constituía para lograr el esfuerzo reunido de todos los hombres de buena voluntad, la independencia de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. Definía el carácter de la lucha debiendo encaminar la misma a una verdadera transformación cubana en todos los aspectos económico, político y social. Como delegado del partido, Martí se da a la tarea de unificar las fuerzas que conducirían a la guerra en Cuba, que se inició el 24 de febrero de 1895. El 25 de marzo del propio año, en Santo Domingo, él y Máximo Gómez firman el manifiesto de Montecristi, que fue el programa de la guerra. Poco después salió hacia Cuba para demostrar que no solo era el hombre que arengaba, sino que era capaz de dar la vida por los principios que enunciaban. Murió en el campo de batalla el 19 de mayo de 1895. Su obra y su prédica inspiraron a los revolucionarios cubanos de las generaciones posteriores. En 1953, al ser detenido e interrogado por los hechos del 26 de julio, del asalto al cuartel Moncada y al cuartel de Carlos Manuel de Céspedes, Fidel Castro declaró ante el tribunal que lo juzgaba que Martí había sido el autor intelectual del Moncada. Las ideas de Martí, junto con las del marxismo-leninismo, guían la política revolucionaria de la Cuba socialista de hoy. En tierra, caigan desechas mis ardientes alas. Feliz aquel que en pie del hombre muere. Feliz aquel. Martí ingresó a la Escuela Superior Municipal en 1865 y posteriormente al Colegio de San Carlos. Siendo aún muy joven, se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos y tras el inicio de la llamada Guerra de los 10 años, que transcurrió entre 1868 y 1878, comenzó su actividad revolucionaria. Primero publicó la gacetilla El Diablo Cojuelo y poco después la revista La Patria Libre, en la que publicó su poema dramático Abdala. Como sus escritos fueron considerados sediciosos, en esos versos llamó traidor, por ejemplo, a un compañero de estudios que se había alistado como voluntario en el ejército de España. En 1869 se le condenó a prisión con trabajos forzados por 6 años. Fíjense que había nacido, dijimos, en 1853. Con 16 años lo condenaron a trabajos forzados por 6 años con prisión, ¿no? El destierro a España fue el resultado de la conmutación de la pena y tuvo entonces la oportunidad de estudiar Derecho y Filosofía y Letras en las universidades de Madrid y Zaragoza. Martí pasó la mayor parte de su vida peregrinando en el destierro, visitó muchos países de América Latina y el Caribe y Europa y vivió durante 15 años en los Estados Unidos. Llegó a México en los primeros días de febrero de 1875, cuando tenía 22 años, procedente del exilio impuesto en España y acusado de apostasía y desafección al régimen colonialista español. Lo esperaban sus padres y hermanos, los cuales vivían en penurias económicas, acogidos por la familia de Manuel Mercado, quien se convertiría en su amigo y confidente. Durante esta primera estancia en el país, con el apoyo de la masonería liberal, pudo residir y vincularse con la generación que consolidaría la conformación del Estado mexicano en el contexto del liberalismo juarista. Esto le representó una fase de maduración cultural e ideológica en áreas claves como la economía, la política y las manifestaciones artísticas. Este crecimiento incluyó en particular el descubrimiento crítico de las realidades y problemas sociales, políticos, económicos y culturales de los países de América Latina, así como sus potenciales amenazas como la creciente agresividad norteamericana y los conflictos políticos internos. Asimismo, le permitió corroborar la necesidad de identificar y consolidar la identidad y autonomía latinoamericana y caribeña, iniciando la forja de su concepto de Nuestra América. José Martí también inició el desarrollo de sus ideas estéticas, quedando plasmadas en sus colaboraciones en la Revista Universal de Política, Literatura y Comercio. Poco tiempo después colaboró con El Socialista, órgano del Gran Círculo Obrero de México, y al final de su estancia en el país publicó varios trabajos en el periódico político El Federalista, donde criticó la dictadura porfirista, es decir, de Porfirio Díaz, y alertó de una invasión de los Estados Unidos por la insurrección de este dictador. En abril de 1877 partió a Guatemala. Allí abordó con mayor amplitud los problemas de la identidad latinoamericana y asumió como un concepto propio las denominaciones Nuestra América y Madre América, las cuales aparecieron por vez primera en sus escritos en México. En diciembre de 1877 regresó a México, a casa de Mercado. Se casó con su novia Carmen Sayas, la hija de un abogado cubano, y regresó al país centroamericano. Continúa diciendo justamente la información en la crónica que vivió en Honduras y retornó amnistiado a Cuba en 1878 sin poder ejercer la abogacía ni la docencia por órdenes de los colonialistas, deportado de nueva cuenta por las autoridades cubanas temerosas ante su pasado revolucionario, se afincó en Nueva York, Estados Unidos, y se dedicó por completo a la actividad política y literaria. Empeñó su inteligencia y voluntad en la preparación de un levantamiento definitivo contra una España cada vez más debilitada y sujeta al creciente y avasallador dominio económico estadounidense. El 26 de noviembre de 1891, en el Liceo Cubano de Tampa, pronunció uno de sus más importantes discursos con el que supo levantar las almas y en el que expuso con severidad: "Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre". En 1892, hay que decir que antes, en su estadía en Estados Unidos, en Nueva York, donde siguió colaborando con periódicos de América Latina, de aquí del Cono Sur, y además fue cónsul de nuestro país, cónsul uruguayo en Nueva York, y cubrió también como periodista todas las luchas en torno a los trabajadores de Chicago, de lo que después se tomó por la clase obrera a nivel internacional como el primero de mayo, como Día Internacional de los Trabajadores, todo lo que pasó con los llamados mártires de Chicago. En 1892 redactó las bases y los estatutos del Partido Revolucionario Cubano, y el 14 de marzo de ese mismo año fundó el periódico Patria como órgano oficial del partido. Asimismo, desde Estados Unidos envió artículos y crónicas, como decíamos, a medios impresos de otros países como La Opinión Nacional de Caracas, Venezuela, La Nación de Buenos Aires y el Partido Liberal de México. En 1894, Martí y sus partidarios comenzaron a preparar un alzamiento en Cuba que daría lugar a la Guerra de Independencia, que transcurrió entre 1895 y 1898. Su culminación sería la emancipación de la isla. Martí se desempeñó como delegado del Partido Revolucionario Cubano para conseguir auxilios materiales y políticos, mostrando grandes virtudes diplomáticas. Con este cargo regresó por última vez a México el 18 de julio de 1894 para recaudar fondos en función de su labor independentista a favor de Cuba. Después viajó a Montecristi, en República Dominicana, donde se reunió con el general Máximo Gómez, veterano líder también de la lucha por la independencia de la isla. El 25 de marzo de 1895 firmaron el Manifiesto de Montecristi, un programa que recogía la estrategia para la nueva guerra. Una poderosa rebelión tomó cuerpo cuando Martí y Gómez desembarcaron en la costa cubana en abril de 1895 y se reunieron con Antonio Maceo, instituyendo la República en Armas en los términos de la Constitución aprobada en Camagüey por la Asamblea celebrada en el mismo año. Martí era jefe civil de la insurrección y Gómez el jefe militar. "Una verdadera revolución", escribió antes de morir en cartas a Federico Enríquez Carvajal y Manuel Antonio Mercado. "Debe ocuparse tanto de afirmar la soberanía de la nación frente al imperialismo, cuanto de liberar a las clases explotadas de sus explotadores. Cuba debe ser libre de España y de Estados Unidos". Martí exigía la necesidad de que Cuba redimiera a negros, indios, campesinos y obreros porque, como comentaba el poeta, la independencia es también emancipadora de los oprimidos. José Martí es considerado, junto a Bolívar, San Martín y Miranda, uno de los principales protagonistas del proceso independentista de Hispanoamérica. Días antes de morir escribió una carta a su amigo mexicano Manuel Mercado, reafirmando sus ideas y siendo consciente del precio que pagaría por ellas, diciendo: "Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso". Más adelante sentenció: "La anexión de los pueblos de nuestra América al norte revuelto y brutal que los desprecia. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi honda es la de David. Cadáveres amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía, arrojad, arrojad sobre mi frente